Seres humanos de paz. Artículo. Paiván Neto. Fuente. Periódico de Brasilia. Edición del 2 de octubre del 2012. Martes. Actualizado en 2017. Por la relevancia de las contribuciones que dieron a los pueblos, vuelvo a hablarles sobre tres significativas figuras de la humanidad, que recordamos al inicio de octubre. Mohandas Karamchand Gandhi. 1869-1948, día 2. Hippolyte Léon Denis Rivaille. Más conocido como Allan Kardec, 1804-1869, día 3, y San Francisco de Asís, 1181-1226, Il Poverello, día 4. Este último, patrono de la Legión de la Buena Voluntad. LBV. Cada uno, en su tiempo y campo de trabajo, supo actuar con intensidad en pro de la paz. Gandhi, abogado indio, lideró la liberación de su pueblo, predicando la no violencia. Kardec, pedagogo francés, codificó la ciencia de los espíritus al raciocinio humano. San Francisco de Asís, joven idealista italiano, compartió el amor universal con todos los reinos de la naturaleza. Ellos representan mucho de lo que el mundo tanto carece. Perseverancia diplomática en el bien general, espiritualidad superior en las acciones diarias, y caridad integral que respeta y ampara indistintamente. Aprendamos sus lecciones. José de Paiva Neto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.